Dicen que la ignorancia es una dicha. Imagínese por un momento cómo sería la vida si usted no tuviera que enfrentar las malas noticias que dominan los medios de comunicación. En el mensaje de hoy, no permitan que los titulares les preocupen. Estudiaremos cuatro principios del Nuevo Testamento que nos ayudarán a convertir nuestros temores del futuro en intrepidez. Aunque tal vez no podamos escapar de las malas noticias, podemos tener esperanza en el Señor Jesucristo. Siga nuestra sintonía mientras el Dr. David Jeremiah continúa la serie, Mientras el Señor Regresa, aquí, en Momento Decisivo. Con ustedes, el pastor, autor y maestro bíblico, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Gracias por acompañarnos hoy al continuar nuestro estudio del tema Mientras el Señor Regresa. Hoy vamos a continuar hablando de lo que empezamos el viernes. Es decir, debemos prestar atención y no permitir que los titulares nos preocupen. Nuestro texto bíblico está en Mateo 24. Abra su Biblia y alístese para acompañarnos en un momento. Ya tenemos la Biblia abierta en Mateo 24. Hablemos de no permitan que los titulares les preocupen. Está advirtiéndoles a sus lectores a no creer la enseñanza falsa que estaba estremeciendo el equilibrio de ellos. Está diciéndoles que deben dar un paso atrás y recordar lo que les había sido enseñado. La ansiedad de ellos se basa en hacer eco de que el día del Señor ya había llegado. Ahora bien, si eso fuera verdad, lo que Pablo les había enseñado no tenía sentido, porque él les había enseñado que debido a que habían puesto su confianza en Cristo, no iban a atravesar tribulaciones. Por ejemplo, allá en 1 a los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 y 10 leemos estas palabras: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así que esa era su esperanza. Habían sido salvados, habían sido llenados del Espíritu Santo y ahora estaban esperando que Jesús volviera, el mismo Jesús que prometió librarles de la ira venidera. Luego, llegaron estos maestros y les dijeron que ya estaban en esa ira, que estaban en la tribulación. Algunos estaban creyéndolo. En 1 a los Tesalonicenses 5:9 les había enseñado la misma verdad, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes que me están oyendo se alegran de que al ser salvados, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús? ¿No es eso una gran verdad? La ira de Dios, que todos merecemos, por todo lo que hemos hecho, para negar todo lo que Él es, esa ira fue derramada sobre Jesucristo en la cruz. Hasta la última gota de la ira de Dios que merecíamos fue derramada sobre el Hijo de Dios, a fin de que nosotros pudiéramos estar libres de esa ira. Ahora, ¿cómo es que algunos pueden enseñar que el pueblo de Dios todavía va a atravesar la tribulación en la que la ira de Dios se derrama sobre esta tierra? Alguien dirá, pues bien, la tribulación no es la ira de Dios. Estimado amigo o amiga, vuelva y lea Apocalipsis capítulo 5 al 19 y dígame que esa no es la ira de Dios. Si esa no es la ira de Dios, yo no quiero estar presente cuando ella venga. Así que la Biblia enseña que cuando somos salvados, y sé que estamos entrando en algo de escatología aquí, pero simplemente siga conmigo por un momento. Cuando somos salvados de la ira del Señor, y un día vamos a ser llevados de aquí antes de que la gran tribulación tenga lugar. Eso es lo que la Biblia enseña. Esto es lo que Pablo les había estado enseñando a los creyentes de Tesalónica. Pablo creía en un rapto pre-tribulacional. No importa lo que otros digan. Cuando alguien empezó a enviarles cartas a los creyentes de Tesalónica diciéndoles que ya estaban en medio de la tribulación, él dijo, un momento, Eso no puede ser. Ustedes no están en la tribulación. Así que les envió la respuesta con estas cosas. Quiero que noten esto, que explicaré brevemente. Tres cosas tienen que suceder para que la tribulación tenga lugar. Esta es la respuesta de Pablo. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Lo primero que va a suceder es lo que yo llamo la rebelión, la apostasía. Note que Pablo dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es la rebelión? Rebelión es una referencia a lo que tiene lugar en la iglesia cristiana. Rebelión es otra palabra para el término que la Biblia traduce apostasía. Es apartarse de la verdad. Es una revuelta, una separación, un abandono de una posición que antes se tenía. La rebelión que tendrá lugar dentro de la iglesia profesante será un apartamiento de la verdad que Dios ha revelado en su palabra. Ha caracterizado a la iglesia cristiana en cierto sentido desde sus comienzos. Pero conforme avanzamos hacia el fin del mundo, recuerde, los dolores del parto van a ser más intensos y serán más próximos. Va a haber una escalada de toda esta separación de la verdad. Ahora bien, amigos y amigas, ¿estamos en ese periodo? Algunas personas vienen para hablar conmigo y me dicen, Pastor Jeremiah, vamos a mudarnos a la costa del Atlántico, o al norte del país, o al otro lado del país. ¿Podría recomendarnos una buena iglesia? No. No puedo. No hay muchas que yo pudiera recomendar. No, que no haya muchas. Eso nunca ha sido así. Han habido ocasiones en que algunos me han dicho, ¿sabe una cosa, pastor? Yo crecí en la iglesia tal y tal, pero ahora ellos ya no creen en milagros. Solía ser una iglesia fuerte y predicaban la Biblia, pero ahora ya no creen en milagros, no creen en ángeles, no creen en el Espíritu Santo, ni siquiera creen en el diablo. Vamos, ¿en qué creen? La Biblia dice que conforme nos acercamos al tiempo de angustia, que es una parte tan integral del texto de la Biblia, una de las cosas que vamos a ver son los dolores de parto de los que Pablo habla y un creciente desapego a las cosas que habían sido parte de la iglesia cristiana. Permítame darle tres pasajes en donde se habla de esto. Primera a Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Luego, en 2 Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Saben ustedes algo en cuanto a la generación yo en que vivimos? Habrá hombres amadores de sí mismo. Leí, al preparar para este sermón, de una encuesta que se tomó entre algunos niños en la que se les preguntó quiénes eran sus héroes. Las respuestas de los chiquillos fueron simplemente abrumadoras. Ni siquiera podría mencionar en un mensaje los nombres de las personas que mencionaron los chiquillos, porque sería una vergüenza. Pero lo más perturbador fue que un porcentaje mayor de los chiquillos dicen que sus héroes son ellos mismos. El escritor del reportaje dijo que no le sorprendió ver el nombre de aquel cantante que murió por una sobredosis de un narcótico, pero que nunca esperó ver un espejo en la lista. Amadores de sí mismo. Nos hemos dejado infectar tanto por la autoestima. Es un desenfreno. En los tiempos del fin, los hombres serán amadores de sí mismos, dice la Biblia. Sigamos leyendo. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, y presten atención. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Saben una cosa? La religión nunca ha sido más popular. A la religión estructurada nunca le ha ido mejor en la mayor parte de esta nación. Es posible ir a cualquier lugar y hallar iglesias por todas partes. Los presupuestos han crecido. Se han levantado más templos. La asistencia ha subido. Pero cuando uno asiste a muchas de estas llamadas iglesias por un tiempo, se halla que no hay gran cosa de la Biblia. Hay muy poco de Cristo. Hay muy poco de adoración. Uno se pregunta, ¿qué ha sucedido? Hay un creciente desapego a las cosas de Dios en la mayoría de esas iglesias. El último pasaje que quiero mencionar es 2 Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. No lo digo porque yo sea el pastor de esta iglesia, pero la verdad es que nuestra iglesia no es como la mayoría. Cuando todo lo que hacemos es abrir el libro sagrado cada semana y estudiarlo. No nos hallamos entre la mayoría de las iglesias, ni siquiera entre las iglesias evangélicas. Tenemos que mantener nuestro enfoque. Constantemente recibo libros, revistas y toda clase de materiales, consejos de muchas personas. Y en cuanto a que necesitamos concentrarnos más en los buscadores y que debemos ser más populares en términos de nuestro enfoque y que debemos ser positivos y nunca negativos, como si todas las noticias fueran buenas y esa clase de cosas. Pero lo que necesitan las personas es la palabra de Dios. Y cuando nos alejamos de la palabra de Dios, nos convertimos en parte de lo que nos está conduciendo a los tiempos del fin. Así que Pablo dijo que habría primero un tipo de engaño, una rebelión. Número 2, va a haber una revelación. Dijo en los versículos 7 y 8 de 2 a los Tesalonicenses 2, que antes de que el Señor regrese, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Quién es aquel inicuo? El anticristo. Usted no cree en el anticristo, ¿verdad? Eso es creer en fantasmas o las hadas. El anticristo es un personaje bíblico y hay abundante verdad descriptiva escrita respecto a él tanto en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis, aquí, en las cartas a los tesalonicenses y en otros lugares de la Biblia. Él será el epítome del pecado manifestado en una personalidad. La Biblia dice que será revelado. En un momento en el tiempo, será evidente que es él. Tal vez esté vivo hoy, pero todavía no se ha revelado. Así que el día del Señor no va a venir sino hasta que Él haya sido revelado. Así que tenemos una rebelión y hay una revelación. Lo tercero, y esto es lo interesante porque se relaciona a lo que somos, es que va a haber una remoción, por así decirlo. Porque leemos, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, eso es lo primero. Esa es la rebelión. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, eso es lo segundo. Luego dice, en los versículos 4 y luego 6 al 7, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ahora, vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Quién es el que lo detiene? ¿Quién es el que detiene el mal en el mundo de hoy? Solo hay uno que puede y que jamás ha podido restringir el mal satánico. Y ese es Dios. Nosotros no tenemos el poder para hacer eso. Dios es quien detiene al maligno. La Biblia dice que va a venir un día, lo notaron al leerlo, cuando la fuerza que lo detiene va a ser quitada. ¿Cuándo va a suceder eso? La Biblia dice que un día va a tocarse la trompeta, vamos a oír la voz de Dios y el Señor va a volver en el aire. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego todos los que estemos vivos y que hayamos quedado seremos arrebatados para ir a estar con Él y estaremos para siempre con el Señor. Y un día van a mirar por todo el planeta Tierra y no van a encontrar ni a un solo cristiano. Lo racionalizarán. Dirán que todas las malas armonías han desaparecido y el mundo puede una vez más converger. Casi puedo oírlo. Nosotros Los creyentes en Jesucristo somos las malas armonías. Cuando nosotros seamos arrebatados, adivinen, el Espíritu Santo va con nosotros. ¿Por qué? ¿En dónde reside el Espíritu Santo hoy? Reside en los corazones de los creyentes. Cuando nosotros seamos arrebatados en el rapto, el Espíritu Santo va con nosotros. Ahora, si usted piensa que las cosas andan mal hoy, espere a que el Espíritu Santo ya no tenga más presencia en esta tierra y no tendrá ningún problema en entender por qué tienen lugar los 7 años de la gran tribulación. Si no hubiera otra razón, esa es suficiente razón por sí sola. Amigo y amiga creyente, aunque tal vez no lo entendamos, nosotros somos la sal de la tierra. Somos la influencia preservadora que impide que las cosas se salgan de carril. Pareciera como si estuviéramos perdiendo la batalla, si miramos al mundo hoy. Pero cuando el Espíritu Santo haya sido quitado, ¿cuándo sucede eso? En el rapto. Entonces tendrá lugar el día del Señor. Así que Pablo dijo: sé que algunos de ustedes están preocupados porque piensan que ya están en el periodo de la tribulación. No están en el periodo de la tribulación. No se preocupen. Eso no va a tener lugar sino hasta que ya haya tenido lugar la rebelión, la revelación y la remoción. Entonces tendrá lugar la tribulación. Pablo creía en un rapto pretribulacionista. Ahora bien, algunos dirán: pastor, todavía sigo preocupado. ¿Qué debo hacer? Permítame darle una receta. Conforme llegamos al fin del capítulo 2 de 2 a los Tesalonicenses, hay una verdad realmente interesante relativa a lo que Pablo ya ha dicho. Leemos en los versículos 13 y 14: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está escribiendo a personas que habían venido a Cristo mediante su ministerio. Ahora les dice: hermanos, a la luz de lo que les he estado enseñando, quiero que recuerden 3 cosas. Versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Lo primero que deben hacer cuando todo esto alrededor suyo gira en forma enloquecida para impedir que su corazón se llene de ansiedad es estar firme en la palabra de Dios que ya sabe. Amigos y amigas, este no es tiempo para investigar doctrinas nuevas y noveleras. Hay muchos que aducen tener enfoques nuevos y novedosos a las cosas, pero saben, los métodos ya probados son aquellos en los que podemos confiar. Cuando leo un pasaje de la Biblia y realmente no estoy seguro de la verdad, le pregunto a Charles Haddon Spurgeon, se lo pregunto a D.L. Moody y se lo pregunto a Harry Ironside. Y luego le pregunto a cualquiera que yo sé que ha sido fiel a la palabra de Dios. Leo todo lo que puedo hallar y, si realmente veo que se apegan al libro sagrado, me les uno. ¿Saben por qué? Porque si es una novelería, probablemente no sea cierta. Es la antigua y probada tradición de la palabra de Dios en la que debemos apoyarnos. Escuchen lo que dice: estén firmes en esto. No anden entreverándose con asuntos ingeniosos, porque en este día, con el engaño rampante y desenfrenado y con todas las cosas que están sucediendo en nuestra cultura, este es el tiempo en que debemos profundizar nuestras raíces en lo que sabemos que es verdad y estar firmes ahí por la gracia de Dios mientras todo el mundo anda por todos lados. En segundo lugar, perseveren. Aquí tenemos una maravillosa verdad. Pablo dijo en 2 a los Tesalonicenses 2:15: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gloria, conforte vuestros corazones. Amigos, como ya lo he dicho antes, todo lo que sé en cuanto a qué hacer es examinar todo esto y siempre termino en el mismo lugar. La respuesta es Jesucristo. Él es la respuesta. La respuesta es hallar el estímulo que viene de Él y creer y confiar en Él y hacer de Él el enfoque de mi atención. Finalmente, trabajar arduamente. No, no me inventé esto. Aquí está. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Como saben, a veces hay personas que se dejan embelesar tanto con lo que puede suceder en el futuro que no sirven para nada en esta tierra. ¿Lo han notado? Piensan tanto en el cielo que no sirven en la tierra. Se dejan atrapar tanto por lo que va a suceder en el futuro y pierden el presente. Eso no puede sucedernos si se dedica a estudiar la Biblia. Porque cada vez que se da un paso, cuando está hablando del futuro, siempre hay un ancla que nos lleva de regreso al presente, al futuro. Y por eso dice, por consiguiente, porque uno sabe que hay un pasaje que dice, ocúpese hasta que yo venga. En otro pasaje dice, trabajen, porque viene la noche en la que nadie puede trabajar. Amigos y amigas, si alguna vez hubo un tiempo en que deberíamos estar urgentemente atendiendo nuestras responsabilidades como pueblo de Dios, educando a nuestros hijos, enseñando a nuestros jóvenes, criando adultos para que sepan la palabra de Dios, alcanzando nuestras comunidades, es ahora. Debemos estar trabajando mientras esperamos el día en que Cristo retorne. Si hacemos eso, no nos turbaremos. Si se está trabajando duro para el Señor, no tiene tiempo para afanarse ni para quedarse sentado preocupándose por qué es lo que va a suceder. Yo no dedico mucho tiempo a preocuparme. Sé lo que está sucediendo. Pero en tanto que no sé lo que guarda el futuro, a quien tiene el futuro en sus manos. Así que simplemente dedico mi tiempo a tratar de conocerle mejor y aprender de él. El Señor está tratando de consolar a sus discípulos, como recordarán, al principiar el capítulo 14 de Juan. Ellos se preguntaban qué hacer cuando Él ya se hubiera ido. Él les dijo, según leemos en Juan 14:1, no se turbe su corazón. He estado pensando mucho en corazones atribulados. Jesús dice, no permitan que su corazón se turbe. Y luego, al final del capítulo 14, y pienso que en realidad nunca vi esa misma palabra de nuevo y en el mismo contexto, Jesús termina su explicación y dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿No es eso interesante? No tenemos que andar por todos lados retorciéndonos las manos, víctimas de la ansiedad. Conocemos al Señor. Él es el arquitecto de todo esto. Él es el que lo organizó. Él es el alfa y la omega. No se turbe. Simplemente confíe en Él. Él nos llevará adelante. Amigo y amiga, si usted no le conoce, es mejor que decida conocerle, porque Él es el único que puede mantener su corazón sin turbarse en los días en que vivimos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y permite que siempre que leamos la Biblia, que la verdad hable a nuestros corazones y nuestro enfoque siempre se dirija a ti. Que nuestro enfoque siempre vuelva al Salvador, el Verbo viviente. Te pido, con todo lo que gira alrededor de nuestras cabezas, que no dejemos que nuestros corazones se turben, que siempre estemos en oración para que nos ayudes a no dejarnos engañar. Te pedimos que nos ayudes a no turbarnos. Y lo mejor para un corazón preocupado es una buena dosis fuerte de verdad bíblica y comunión con aquel que es la verdad misma. En medio de tantas voces está la voz del Maestro de Maestros. En todo este engaño hay uno que es la verdad. Para el corazón turbado hay uno que es paz. Te agradecemos por la paz de corazón que viene cuando te conocemos. Tal vez no siempre lo entendamos todo, pero Señor, te conocemos a ti. Y tú nunca te equivocas, y siempre tienes las riendas de toda situación, y nada de lo que leemos en los periódicos te toma por sorpresa. Tú lo sabes todo desde antes de que suceda. Tú lo has visto como si fuera presente, y lo viste desde el principio de la eternidad. En nuestras mentes apenas podemos comprender eso. Así que te pido que en tanto que necesitamos comprender nuestros tiempos, cuando los entendamos, seamos llevados de regreso a aquel que se levanta en medio de todo. Triunfante sobre la historia, poderoso sobre el presente y a cargo del futuro. Nuestros corazones y nuestras vidas y nuestros tiempos están en tus manos. y te damos toda alabanza. Señor, sabemos que podemos confiar en ti a pesar de las dificultades y los retos de los días en que vivimos. Queremos aprender hoy a estar firmes, a perseverar, que nunca dejemos la palabra de Dios. Vamos a aferrarnos a ella con todas nuestras fuerzas. Vamos a trabajar fuerte a fin de que otros te conozcan y que seamos energizados como tu pueblo. Te agradecemos por tu maravillosa palabra. Te pedimos que vayas con nosotros en los días que vienen por delante. Te lo pedimos y te apreciamos por tu palabra y por tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Mañana aquí, en Momento Decisivo, vamos a hablar de no permitir que los llamados profetas nos confundan. Eso será interesante porque tenemos profetas en estos días que aducen que se lo han figurado todo, aunque la Biblia nos dice que nadie puede saberlo. ¿Cómo resuelve uno todo eso? Bien, de eso hablaremos mañana, aquí, en Momento Decisivo. Le invitamos a que ordene su ejemplar de libro mientras el Señor regresa. Para uso personal o como obsequio para un compañero de trabajo, familiar o líder de estudio bíblico. Volveremos a vernos el día de mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado No permitan que los titulares les preocupen. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Mientras el Señor regresa, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.